Buenas tardes. Ya estamos en nuestra salita hogareña para disfrutar de este encuentro dominical en familia. Soy Sandra, quien te acompañará durante los próximos 58 minutos por las frecuencias de Radio Surco en Ciego de Ávila, Cuba. Si me permites entrar en tu hogar, te auguro una buena tarde, porque entre otras propuestas conversaré contigo acerca del autocuidado que deben tener los pacientes con VIH. Para hablarnos sobre este tema, contamos con un invitado en el estudio. Acompáñanos. ¿Te imaginas que tu pareja se desaparezca una noche de tu casa y cuando vuelva te diga que fue secuestrada por unos extraterrestres que le suministraron líquidos especiales los cuales dejan un aliento similar al vino? ¿Ah? ¿No lo crees? Espera los detalles en nuestra sección de Noticias Insólitas. Quédate con nosotros. La comunicación nos sirve para definir la calidad de nuestra vida. Es como una especie de medidor o termómetro que nos permite saber qué tan felices y satisfechos vivimos o no. Sobre este tema, conversaremos contigo en el segmento En Familia te aconseja. Acompáñanos. Estas son algunas de nuestras propuestas. Si te resultan interesantes, no te apartes de la sintonía, porque en familia siempre la pasamos bien. No lo dudes. Iniciamos la música en este encuentro en familia con Habana de Primera, La Celosa. Cuando dijiste tantas cosas sin permitirme explicación, te convertiste en una espada que sin medidas ni clemencia me destrozaba el corazón. Ayer no fuiste la mujer que me ha entregado lo mejor, siendo tan noble y tan sincera. Te transformaste en una fiera, por eso sé lo que te mata. Vas a perder la relación si yo te digo que tú pasaste una vida en cuadra por el calla. Ay, Titi, ¿a dónde tú vas? Regresa. Échate un poco pa' acá, mamá. Pasaste una vida en dentro de a la bobería diciendo y deja esos celos que no dan nada. Ayer perdiste la razón, olvidaste de las cosas que te han llevado a mi camino. Como un volcán en erupción, quemaste todo a tu paso, pusiste en riesgo tu destino. Ayer dejaste de ser tú y sin embargo te entendí, porque el amor no es solo rosas. Y es que si tú no me quisieras, todo sería de otra forma y tú no fueras tan celosa. Si yo te digo que tú te pasaste una vida en cuadra por el playa. Ay, mami, ¿a dónde tú vas? Regresa. La realidad de esta vida es que por años te lo he dado todo sin vacilar. Entonces dime, mi china, ¿de qué forma te voy a fallar? Te pasaste una vida en cuadra por el playa. Sábado de noche, fin de semana, voy a salir contigo pa' que se entere en La Habana. Vamos, vamos, Marrumba, por allá por el TF. Vaya. de mí. El domingo es el mejor día para juntos disfrutar en familia. Amiga, amigo, hoy conversamos contigo acerca del autocuidado que deben tener los pacientes con VIH. Si quieres conocer sobre este tema, quédate junto a nosotros, que de inmediato te damos los detalles. Pues ya iniciamos nuestra conversación con el doctor Axel López Valdés, especialista en medicina general integral y máster en urgencias médicas, quien atiende además a pacientes con VIH-SIDA. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Sandra, y gracias por invitarme nuevamente al programa. Doctor, ¿qué se entiende por autocuidado y cuál es la práctica más utilizada por los pacientes con VIH? Sí, Sandra, mira, el autocuidado se refiere a las acciones que toman las personas en beneficio de su propia salud, medidas para cuidarse, protegerse y prevenir todo tipo de trastorno, esto sin la supervisión médica formal. Promover prácticas de autocuidado desde la atención primaria de salud constituye una estrategia metodológica clave en este nivel de atención. Estas acciones pueden realizarlas por sí mismos las personas con VIH y con los recursos a su alcance. Doctor, ¿y cuál es la práctica más utilizada para el autocuidado en pacientes con VIH? El ejercicio es una práctica utilizada por muchas personas con VIH para mejorar su estado físico, el bienestar y la imagen corporal. También se usa como una estrategia para reducir las consecuencias incapacitantes de los problemas de salud crónicos causados por la infección por el VIH. El ejercicio físico practicado con regularidad mejora el descanso y aumenta el apetito, factores que, como es sabido, contribuyen a reforzar el sistema inmunológico. El tipo de ejercicio a realizar va a depender de la situación clínica y del entrenamiento de la persona con VIH. La realización de ejercicios aeróbicos, andar rápido, correr, nadar, la práctica del ciclismo, hasta el baile, durante al menos 20 minutos, 3 veces a la semana, durante 4 semanas, parece ser seguro y puede mejorar la condición física y el bienestar de los adultos con VIH. ¿La educación nutricional es determinante en el autocuidado dirigido precisamente a prevenir riesgos para la salud? ¿Qué puede decirnos acerca de esto, doctor? Existen componentes esenciales del tratamiento nutricional de las personas con VIH en la educación alimentaria y nutricional. Ellos requieren que su médico o nutricionista los informe acerca de la importancia de ingerir los nutrientes de forma armónica y adecuada. Las cantidades recomendadas de acuerdo a su peso, la edad, situación biológica y el desarrollo de la enfermedad. Es importante que la higiene se cuide desde el proceso mismo de la compra. Evitar la manipulación excesiva de los alimentos. Cocinar completamente los alimentos, sobre todo las carnes y el huevo. Conocer las principales pautas para el tratamiento del agua. O sea, se recomienda que la misma sea hervida o usar el hipoclorito de sodio. Todos estos cuidados cobran importancia, ya que las personas con VIH tienen una mayor susceptibilidad a las enfermedades transmitidas por los alimentos y el agua. Muchas gracias, doctor. Ahora le propongo hacer una pausa en el tema y en minutos continuamos. Canta el italiano Eros Ramazzotti, un ángel como el sol tú eres. Tú quieres libertad, lo sabes, no soy yo que te retiene ya, y el sentimiento va sin puertas que cerrar. Tú cuánto amor que das y nada pides ya, instantes por vivir de luz y lealtad, delante de mí estás. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, ya caída aquí la verdad en ti, que con el alma haces el amor. Nada sin querer, no puede el corazón, encerrado está, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte. Un ángel como el sol tú eres, ya caído aquí la verdad en ti, que con el es el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte. Un ángel como el sol tú eres. La naturalidad se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú, que acaricias. Es la primera y más importante de las escuelas. En ella nacemos, por ella sufrimos, con ella disfrutamos y en ella descubrimos lo hermoso de sentir que amamos y somos amados. Noticias insólitas en familia. Amiga, amigo, una mujer desesperada porque su marido llegó tarde a casa, denunció que había sido secuestrado por extraterrestres que se lo llevaron en un ovni. La insólita denuncia se produjo en la comisaría 6 de La Plata, en Argentina. El taxista llamó a su esposa en la madrugada para comunicarle del secuestro y que había sido llevado hasta las afueras de otra ciudad. Sorprendentemente, La esposa recurrió a la justicia convencida del suceso, aunque la realidad es que el hombre secuestrado pasó una noche de aventura con otra mujer. La esposa declaró en la comisaría que su marido no había regresado a la casa esa noche y que en horas de la madrugada la llamó por teléfono desde Quilmes, una ciudad en las afueras, y le dijo que se lo había llevado un plato volador. Sin embargo, no es la primera vez que el hombre es llevado por los extraterrestres. Y han sido varias las oportunidades en que el terrícola ha sido objeto de investigación por parte de la policía. La propia esposa detectó que en las pruebas a las que fue expuesto su marido, le suministran líquidos especiales que le dejan un aliento muy similar al del vino. Por eso las pesquisas no descartan que la base de los ET puede estar en algún hogarcito romántico donde una bella marciana lo devora alguna que otra madrugada. ¿Tú qué crees? Bueno, que la esposa siga creyendo en los marcianos, que la veré como el gallo de Morón, sin plumas y cacareando. Escuchamos a las muchachas de Anacaona, Mentiras. De tus besos traicioneros, recuperándome de tu cariño que voló. Sé que no ha sido fácil apartarte, no lo niego. No ha sido fácil para este corazón. Estoy pagando cada falso beso que cuesta olvidar. Con lo que te Es el domingo a las 12 del mediodía, el mejor momento para juntos disfrutar en familia. Una producción de Radio Surco. Muchos de nuestros objetivos se relacionan con la vida en pareja, ya que este es un aspecto primordial en la existencia de todo ser humano y la comunicación es el vehículo sobre el cual podemos cimentar una relación verdadera. Es importante determinar que a través de la comunicación conocemos a las personas, su historia, sus intereses, sus objetivos, sus frustraciones y sus gustos. Por eso es imprescindible en cualquier relación establecer un buen vehículo de comunicación claro y abierto. Además, no podemos amar lo que no conocemos. La comunicación no solo son las palabras. También cuenta la mirada, los gestos, la sonrisa, el tono de la voz, los ademanes que acompañan a las palabras. A esto le llamamos lenguaje no verbal, y en la mayoría de las ocasiones es más expresivo y cercano que las propias palabras, ya que muchas veces lo que decimos es totalmente opuesto a lo que sentimos. Amiga, amigo, la comunicación efectiva requiere del diálogo, para llegar al entendimiento. Solo así se logra una relación verdadera. Te lo decimos en familia. Canta Waldo Mendoza, Amarte. Es real, me confundo entre horas y es que no estás. La nostalgia no deja de esconder mi desespero por ti. En verdad, indiferente no puedo seguir. Debo creer que la vida se comparte como lisonjas entre amantes. De vivir para amar. Es verdad, la tristeza aniquila la sed de amar. El dolor es la intriga que hay que cegar antes que Murcia vuelva tu ansiedad. Tómame, ahora que aún necesitante. Para entonces inútil será el deseo. Ven amor, no lo dejes para luego. Y amarte es una obsesión, amarte es una obsesión de no poder controlar. Quisiera volverme tierra para poderte sembrar. Amarte es una obsesión de no poder controlar. Quisiera volverme tierra para poderte sembrar. Amarte es una obsesión, obsesión. Es llegar y entender que mis manos quieren gritar, escapar de mi cuerpo para volar y tocar lo estrecho de tu encanto. Bésame y detén con tus ganas el calendario. Bailemos los dos junto al deseo. Hay amor que no quede para luego. Y amarte es una obsesión. Amarte es una obsesión de no poder controlar. Quisiera volverme tierra para poderte sembrar. Quisiera volverme tierra

que termine la espera, porque sin ti no es lo mismo. Mi vida se ha vuelto un desastre, qué pena. Soñando, soñando contigo, oye contigo, queriendo ese contado estoy idilio. Yo te voy a querer, tú has sido siempre mi estrella, te llevo siempre conmigo mi vida, porque tú eres la más bella. ¡Anda! Quisiera ser el aire que tú respiras. Ay, no sabré cómo encontrar otra mujer, porque tú eres mi vida, mi vida. Soñando contigo, queriendo ese contado, estoy idilio. Con este idilio pasaría mi vida, la vida entera. Soñando voy, soñando va este hombre que te espera. Siempre que vuelves y te quedas, soñando siempre contigo, queriéndote bajar la luna y las estrellas, soñando siempre contigo. Ay, qué manera de quererte, qué manera, soñando siempre contigo. Ay, qué manera de quererte, qué manera. La familia tiene un valor de refugio afectivo. Por eso es, sin dudas, el mejor regalo para el ser humano. Hoy conversamos contigo acerca del autocuidado que deben tener los pacientes con VIH. Para oír criterios relacionados con el tema, le damos la palabra de nuevo al doctor Axel López Valdés, especialista en medicina general integral y máster en urgencias médicas, quien atiende a pacientes con VIH-SIDA. Buenas tardes reiteradas, doctor. Sí, buenas tardes, Sandra. Doctor, en cuanto al autocuidado del manejo de la enfermedad, está el control de la adherencia al tratamiento antirretroviral. ¿Qué puede comentarnos al respecto? Sí, Sandra. El tratamiento antirretroviral ha representado un gran avance en el control de la infección por VIH. Hay que recordar que hasta hace tan solo 15 años no existía posibilidad de modificar el curso mortal de la enfermedad. Con la aparición de los primeros medicamentos antirretrovirales, se vislumbró con esperanza la posibilidad de frenar el número de fallecidos por SIDA, permitiendo un control real de la infección. El tratamiento de la infección por el VIH presenta todos los factores que dificultan la adherencia. Hay más de un fármaco, el paciente debe tomarse más de un medicamento, más de una toma al día, presencia de efectos adversos y tratamientos prolongados, por lo cual el alcanzar el objetivo de un cumplimiento óptimo representa un auténtico desafío para el paciente y para el personal sanitario. Los factores también de carácter psicológico influyen de manera determinante en dicho cumplimiento. La ansiedad y la depresión empeoran la adherencia. Las actitudes y creencias de los pacientes respecto a la medicación y la enfermedad son factores indiscutibles a la hora de aceptar el tratamiento propuesto y realizarlo de forma correcta. En definitiva, la adherencia al tratamiento constituye una conducta compleja individual en la que intervienen numerosos factores concomitantes. La interferencia con los hábitos, bien en el horario de trabajo o en ciertos momentos englobados en el contexto de la vida social del paciente, motiva que algunos de ellos dejen de tomar la medicación o no lo hagan en un horario incorrecto. Teniendo en cuenta la importancia y el protagonismo de quien está en tratamiento, es necesario establecer su consenso y compromiso. Para lograrlo, se recomienda iniciar el tratamiento en los pacientes convencidos y en los que se ha conseguido consenso, individualizar y simplificar las pautas de tratamiento y auxiliarse de la familia o de las personas más próximas para que apoyen el proceso. Doctor, usted hizo alusión a la familia. ¿Qué papel juega en el control y cuidado de un estricto tratamiento? Sí, Sandra, mira, la familia juega un papel importante, el cual nunca será sustituido por persona alguna. Es la familia la que más involucrada está con el paciente desde el punto de vista ético, legal y emocional. Es la familia quien más tiempo está con el paciente. Por eso se han desarrollado redes de apoyo con familiares, amigos o compañeros de trabajo que le puedan recordar que se tome el medicamento a su hora. Hacemos partícipe a la persona con VIH del plan terapéutico, recomendando utilizar un pastillero para que cuente sus pastillas con anticipación y usar despertadores u otra alternativa para que le recuerden tomar el medicamento. Por eso es la familia el mayor apoyo en el autocuidado de uno de sus miembros que se encuentra enfermo. Muchas gracias, doctor. Ahora le propongo que hagamos una pausa en el tema y en minutos continuamos. ¿Le parece bien? Sí, cómo no. Es el dúo Buena Fe junto a Andrés Suárez, un tema incluido en su más reciente producción discográfica titulada Dial. El tema, Volar sin ti. Amaneció y me dolió tanto que tuve miedo de perderte y me quedé arrodillado en tu cintura, contándole mentiras a tu piel. Tengo un corazón tan leal a ti que duele. Yo me escapaba de mí mismo cuando me empuje el egoísmo, y suelo ser el que te enfoca sin mirarte, pareja torpe de tu baile. Mírame, tengo un corazón tan leal a ti que duele, que duele. Volar sin ti, sabiendo que voy sin sustentación. Volar sin ti, surcar el cielo abierto de un error. Y volar sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Y volar, y volar sin ti, destrozando una promesa, saboteando una belleza, mientras yo aún frago en tu lágrima. Navegar hacia adelante, ya rego la brisa de un anhelo que te despeine la sonrisa y te devuelva la esperanza. Tengo un corazón tan leal a ti que busque razón, casi muriendo, casi muriendo, cuando otro beso. Ceder, ceder al no tener seguridad sobre mi piel y no caerse. Despliegue del querer, espero tengas tiempo para otro intento, levitar y no moverse. Sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Sin ti, destrozando una promesa, saboteando la belleza. Vivo la sin ti, escapando a la ternura de tu rostro ante la luna. Vivo la